Radio Sport presenta Sport Mientras. El programa que estabas esperando, con lo último del mundo deportivo. Hola amigos, estamos una vez más aquí en Sport Mientras. Vamos a hablarles un poco sobre el vóley y la selección sub-15. La selección infantil de vóley perdió en el invicto en la final del Sudamericano sub-15 al perder 3-0 con Brasil. Después de que habían llegado hasta el final ganándole a todos, lamentablemente no pudieron concluir con ese partido. Se llevó a cabo en Camaleones, Uruguay. Pese a la derrota, igual las matadorcitas han logrado la medalla de plata. Perú cayó 21-25 en el primer set, 20-25 en el segundo, 23-25 en el duelo, donde las brasileñas se cobraron la revancha después de haber sido derrotadas en la primera fase y aprovecharon los errores del equipo de Terrones para quedarse con la victoria. De esta manera, Perú cierra una buena participación en el torneo. Yéndonos ahora un poco a algo más intelectual, un juego en el que tienes que usar más la destreza mental, en el ajedrez, Jorge Cori le da otra alegría al Perú. Esta vez el niño se consagra campeón de la categoría sub-16 en el torneo mundial juvenil de ajedrez que se disputó en Brasil. Así el menor de los Cori, con tan solo 14 años, suma otro título mundial a su corta edad. Sin embargo, Jorge no la tuvo fácil. Para llegar a coronarse campeón, tuvo que vencer a los más bravos de su categoría, es decir, a Ami Lavazov, Amir Kouazarina, Oscar Sabarce y José Gascón. Y en la final logra vencer a la canadiense Constantin Semianik. Cabe destacar que Daisy Cori no logró llegar ni siquiera al quinto lugar, porque bueno, ella manifestó que sus rivales estuvieron más finos a la hora de... Daisy ha tenido también una gran experiencia hace poco. Ahí ha ganado el campeonato mundial de la sub-20, ¿no? Esta familia realmente tiene una gran inteligencia mental, un gran desarrollo físico y mental. Los hermanos han tenido grandes desempeños durante lo que lleva del año, ¿no? Bueno, yendo ahora al tenis, tenemos a Roger Federer, quien ha demostrado ser el más grande jugador de toda la historia. El suizo ha acabado el año recuperando el puesto número 3 del tenis mundial. Además, conquista su sexta Copa de Maestros, batiendo el récord que tenían los antiguos tenistas Iván Lendl y el estadounidense Peter Sampras, quienes habían ganado 5 veces consecutivas el torneo. Federer los reemplaza, ya superando este récord. Él logra el título número 70 en la final, siendo su carrera, y desde ahora es el jugador más veces que ha ganado el torneo de maestros. Yo creo que Federer ya pasa a la historia gracias a esto, ¿no? Este máster no solo es el sexto de Federer, sino que la victoria se convirtió a sus 30 años de edad en el joven más veterano que ha ganado, y con los dos torneos anteriores lleva una seguidilla de 17 partidos sin conocer la derrota. Bueno, debemos decir también que Federer venció a Nadal, su bestia negra, en la primera fase en el grupo A, venciéndolo por 6-3 y 6-0, una verdadera paliza. Definitivamente, este partido también fue bastante disputado, porque jugó contra uno de los Masters de Londres, que es el francés Joe Wilfred Tsonga, y ganó en el primer set 6-3, en el segundo quedó 6-7, y en el tercero le gana 6-3, ¿no? Que es donde ya remata y hace el match point, ganando la competencia. También podemos decir que Novak Djokovic perdió el número 1 contra Tomas Berdych, y confirma su bajón en este final de temporada. Yéndonos ahora a la NBA, el básquet en Estados Unidos, que se ha convertido en uno de los deportes más importantes para ellos. Después de haber disputado durante 15 horas si reiniciarían el campeonato o no, por fin se deciden y lo han pasado para el 25 de diciembre, casualmente Navidad. Y Navidad es cuando se reiniciará y retomarán los jugadores nuevamente volver a las canchas de básquet, ¿no? Para anotar. Además, vale recordar que el torneo debió comenzar el 1 de noviembre, pero lamentablemente, debido a que hicieron una huelga por muchas discrepancias con respecto a la repartición de bienes económicos, se ha tenido que retrasar. Lo bueno es que por fin han logrado tomar una decisión y todos están de acuerdo por esto, ¿no? Además era, bueno, la pelea había sido, la verdad, por un monto muy grande. Eran 4.500 millones de dólares anuales que se tenían que repartir entre 22 equipos. Finalmente, anoche fue cuando toman la decisión, ¿no? Después de que han estado 15 horas, todos los dirigentes, todos los deportistas conversando. David Stern aseguró además que el acuerdo es inminente. Afirma que solo la falta rúbrica del acuerdo se dará en los próximos días. Así, la pretemporada y el periodo de transferencias comenzarían el 9 de diciembre y todos, tanto los jugadores, clubes e hinchas, como ya dijimos, están a la espera de Navidad para reiniciar en el campeonato. Viene la fecha del descentralizado después de la pausa. La hinchada de tu equipo da roche, manda barra al 0021 y descarga los mejores cánticos para tu equipo. Lupita, hola, los años, ¿cómo estás? Hola Meche, baby, ¿qué bien te ves? Gracias, Lupita. Oye, felicitaciones, ¿para cuándo nace? ¿Nace? ¿Felicitaciones? Sí, por tu embarazo, ¿qué regia está? ¿Eh? Yo no estoy embarazada. Si no quieres que los kilitos de más se confundan con un embarazo, toma Gillette 40 y serás la envidia de tus amigas. A ver, señorita, ¿experiencia? Yo narro en mi casa. Ya, siguiente. ¿Experiencia? Bueno, yo estudio periodismo deportivo en ISIL. Contratado. Sin experiencia no existes. Estudia en ISIL y aprende haciendo. Estamos de vuelta ahora con un poco de fútbol. La fecha del descentralizado. El torneo se ha puesto al rojo vivo en la parte alta y baja, debido a que Alianza, quien estaba puntero, pierde el torneo y queda ahora... Bueno, la verdad es que está muy disputado el primer lugar para este partido y para ver dónde van a decidir que se jugarán las últimas fechas. Los resultados de la tabla son los siguientes. Universitario empata 2-2 con César Vallejo, Sport Huancayo gana 3-0 a Alianza Atlético de Sullana, Melgar gana 3-2 a Alianza Lima, Juan Aurich gana 2-1 a Cobresol, CNI de Quito pierde 0-1 con Intigas, Sport Boys pierde 1-3 con Unión Comercio y la Universidad de San Martín gana 2-0 con Cienciano. León de Huánuco termina al final de esta liga empatando con Sporting Cristal. Después, con estos resultados, en la tabla de posiciones ha quedado de la siguiente manera. Primero quedó Juan Aurich con 56 puntos, seguido de Alianza Lima con 55, por Huancayo con 50, San Martín con posibilidades todavía de llegar a la Copa Libertadores con 47 puntos, León de Huánuco 46, Intigas 41, Unión Comercio 40, Cobresol y Cienciano con 37 puntos, Sport Boys 36, 35 puntos para Cristal, Melgar y Universitario con 34, Vallejo, quien depende de sí mismo para salvar la categoría, 31, y cierra la tabla CNI con Alianza Atlético con 30 puntos. Bueno, Alianza Lima y Juan Aurich están asegurando su pase al playoff. En la próxima fecha van a poder decidir la localía donde terminarán los últimos partidos, mientras que CNI y Alianza Atlético de Sullana son los candidatos más seguros para irse a segunda división, ¿no? Del cual se ha salvado Universitario, que estaba muy bajo en sus puntajes anteriores. El partido que jugó ayer Alianza contra Melgar ha estado, la verdad, plagado de muchos errores. Dos fallas muy puntuales fueron las de George Forsyth, quien terminó preguntándose si Lipman debería volver para jugar los últimos dos partidos del playoff. Bueno, ahora el hincha se pregunta, ¿no? Eso lo discute con sus compañeros. Yo creo que Lipman debe volver al arco. La verdad, aunque Forsyth no ha demostrado un bajo nivel, la verdad, tampoco tiene esa seguridad que caracterizaba a Salomón Lima, ¿no? Quien está destacando mucho en el torneo de reservas. Definitivamente, para que George Forsythe se haya preguntado si debería regresar, creo que es porque incluso él, siendo su compañero y, bueno, un poco que compite con él, se da cuenta de su desempeño. Sí, no, él manifestó que estaba muy molesto por los errores. Por otro lado, Universitario de Deportes jugó contra la Universidad César Vallejo en el Estadio Nacional y el partido fue muy emotivo de principio a fin. Vallejo empata el encuentro a último minuto a través de Sao Paulo a Ponte. Saulo Ponte. Y los Poetas están casi salvados porque solo dependen de ellos mismos. La U ha logrado mantenerse en la categoría gracias a que Inti Gas le gana a CNI en el último minuto. Como bien dices, el partido fue muy emotivo, ¿no? La U llegó a estar 3-1 en el marcador, claro que el gol fue anulado a Johan Fano. Y gracias a una jugada de Cazulo, el jugador más destacado también de la Universidad César Vallejo, quien peleó la pelota hasta el final, logró al minuto 93 ponerle un balón a Saulo Ponte, quien mordido definió, pero le salvó la cabeza al Chino Rivera. Bueno, por ahora, ¿no? El equipo cervecero Sporting Cristal, quien también estaba complicado con el descenso, ha logrado salvarse de este al empatar con León de Huánuco, donde Walter Vilches ha sido el encargado de anotar el gol que salva a Sporting Cristal. Por otro lado, pasando a la terrible crisis de la U, bueno, continúa con esta crisis, bueno, la Junta Transitoria del Club ha decidido tomar algunas instalaciones del Estadio Lolo Fernández en Quedembreña y del Estadio Monumental. Julio Álvarez, quien es ex tesorero del club y actualmente suspendido, ha declarado la decisión que se tomó con fin de evitar los abusos de Julio Pacheco, el actual presidente del club, quien pretende seguir al frente de Universitario a pesar de haber tenido una mala administración económica y administrativa también. Pacheco está queriendo quebrar el club para venderlo a una empresa extranjera y no lo vamos a permitir. Es lo que precisa el ex tesorero de la U, Julio Álvarez. Tomamos el club porque no se puede comprender que no ha tenido capacidad de pago. Quiere seguir al frente a pesar de ello, añade Álvarez. Concluye precisando que la medida cuenta con el visto bueno de la Federación Peruana de Fútbol y la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Bueno, la verdad, Julio Álvarez es un personaje muy, no sé, circense. Es prácticamente un payaso, porque salió a hablar, le gusta mucho hablar, bueno, en Facebook escribe cosas que no da ni para leerlas al aire. El día de hoy hizo todo este show para que al final, a las pocas horas, se confirme a Julio Pacheco de nuevo como presidente de la U, el único reconocido por la asociación y la federación. A continuación vamos a presentar una entrevista hecha por nuestro notero Richard Rodríguez a las afueras del Monumental esta mañana. Va a ser el presidente, ¿no? El presidente, sí. Que va a la barra de Oriente. Ya. muchos en la trinchera me dicen que soy el papá de la trinchera, porque yo comencé a juntar a la gente ahí en el norte. Ya. Hasta que ya pues salió un manchón que había reunido. Sí. Entonces ya hubieron patas que querían organizarse, se independizaron y formaron la trinchera. ¿Los jugadores ya sabían sobre este... No. Que lo sacaron a Julio Pacheco? Ya, ellos ya sabían que lo íbamos a sacar. Ya sabían, pero muchos jugadores vinieron de la mano de Julio Pacheco. Y ellos jugadores... ¿Pero qué jugadores han venido? Fano. Viste que no sirve para ni mierda, viste. Fano. Fano también. Ayer, yo en el partido, yo le grito, ¡oh, el cholo, esa hueva te pemarca! Puta, recién comenzó a correr. ¿Por qué se cojota para...? Pues ya, no hay... Sí. $50,000. ¿Y cómo van a hacer con los jugadores de la cantera? Los Polo, los Flores. ¿Ellos van a tener un contrato profesional? Sí. ¿Han tenido un contrato profesional? Tienen contrato profesional. Sí. A Polo lo venden. Lo venden. Ya se han traído abajo la pendejada que iba a hacer Julio Pacheco. Iba a vender en 2 millones, pero 1 millón para la U y 1 millón para él. No. ¿Y con Flores? Flores todavía no hay nada. Pero ya todavía lo tienen ya encaminado ya. Para que se venda, pero de club a club. ¿Se van a vender o lo piensan tener para la próxima temporada todavía? No, pues tienen que estar hasta la próxima temporada, porque de acuerdo a la FIFA, hasta que cumplan 18 años no pueden salir de club. Claro. Pero con autorización de los padres no puede... Hay casos. Se puede. Hay casos con la autorización de los padres, pero los padres tienen que viajar con el chico. Claro. Y vivir con él. Ah, ya. ¿Cómo piensan organizar el torneo de 2012? Pues con... Ahora vamos a pasar con otra entrevista de Richard Rodríguez en el Monumental esta mañana, quien pudo conversar con Johan Fano. Adelante. Apoyar a los jugadores porque no se está en esta situación por culpa de nosotros, sino por este campeonato mal organizado. Pero las circunstancias son así, tenemos que jugar el todo por el toro y lastimosamente pues no se dio lo que queríamos, que era el resultado, el triunfo, pero pues nos vamos tranquilos de dejar a la U donde le encontramos en primero. La base de este campeonato hicieron yo con que ahora, faltando una fecha, extiende los años de la baja. Sí, pero no la entrevista. Nos han quitado como 14 puntos, teníamos jugando tal vez Copa Sudamericana, algo, pero es un campeonato malo en donde hay otros equipos que se están salvando justamente por haber ganado puntos en mesa. Sería el Willow. Ya si quieren bajarlo, de una vez que digan, ¿sabes qué? La U se va a jugar a segunda. Que no vengan ya con estupideces. Discúlpenme que hablo así, pero ya, jugar así, que esto, que por aquí, que por allá, ya sería el Willow. ¿Preocupa Rioja? No, ¿qué va a preocupar? ¿Qué va a preocupar? No pueden reclamar algo. O sea, ya las cosas ya están hechas. Entonces nosotros también reclamaríamos que hay todos los equipos que muestren entrados de los vouchers que han pagado al día. Porque muchos jugadores han firmado sin haber cobrado. Muchos. Porque hay equipos que reclaman en meses y los jugadores los tienen 3-4 meses con deuda. Entonces las cosas hay que hablarlas como son. Hay que ser bien cara dura para reclamar algo que ellos no cumplen. Bueno, hemos escuchado las opiniones de unos jugadores y el fastidio que siente Fano por la situación por la que está pasando su club, ¿no? Es algo muy lamentable. Bueno, cambiando un poquito de tema, saliéndonos del fútbol, vamos al sudamericano... Sub-15. De fútbol también. Bueno, perdón, de fútbol, pero más juvenil, ¿no? Donde se han enfrentado los Jotitas, quienes tienen por técnico a JJ Oré. Lamentablemente no han tenido un buen desempeño en estos partidos. Han empatado 0-0 con la selección colombiana y la actuación de los dirigidos no fue para nada buena, ya que empezó con una derrota de 5-1 frente a Brasil, luego le ganó con susto a Bolivia por 2-1. Cuando por fin tenía que asegurar la clasificación frente a Paraguay, pierde ese encuentro 1-0, demostrando, la verdad, muy poca calidad en el juego, ¿no? La gente está empezando a criticar si tiene que ver, son los jugadores o es el técnico quien ha aplicado malas técnicas de repente para ese campeonato. Bueno, JJ Ore declaró también que tuvieron poco tiempo para prepararse para este sudamericano. Pero la verdad, el nivel mostrado por Perú no fue de lo mejor. Especialmente en el 5-1 frente a Brasil, que aunque sabiendo que Brasil es un rival muy superior, se vieron avasallados por el cuadro verde-amarelo. Sí, la verdad, me parece que no hay excusas para esto, ¿no? No es falta de tiempo nada más. La verdad es que su desempeño ha sido muy malo. La figura del partido en el que mejor se ha defendido, porque tampoco es que haya jugado tan bien, es el jugador, el joven jugador Oliva, ¿no? Quien demostró de repente un poco más de rendimiento frente a los equipos. Bueno, vamos a una pausa, pero volvemos con más aquí en Sport Mientras. La hinchada de tu equipo da roche, manda barra al 0021 y descarga los mejores cánticos para tu equipo. A ver, señorita, ¿experiencia? Yo narro mi casa. Ya, siguiente. ¿Experiencia? Bueno, yo estudio periodismo deportivo en ISIL. Contratado. Sin experiencia no existes. Estudia en ISIL y aprende haciendo. Lupita, hola, a los años, ¿cómo estás? Hola Meche, baby, qué bien te ves. Gracias, Lupita. Oye, felicitaciones, ¿para cuándo nace? ¿Nace? ¿Felicitaciones? Sí, por tu embarazo, qué regia está. ¿Eh? Yo no estoy embarazada. Si no quieres que los kilitos de más se confundan con un embarazo, toma Silet 40 y serás la envidia de tus amigas. Si no quieres que esto se convierta en esto, dile no a la violencia. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro bloque novedoso, en el cual vamos a conversar sobre la vida y algunas curiosidades de George Best, quien es el exjugador irlandés. Bueno, George Best fue bautizado así porque, bueno, antes de entrar con el bloque especial, tenemos una llamada con Leao Butrón. Una llamada especial, nos han sorprendido con esta llamada. A ver, pasemos a escuchar a Leao. Leao, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Leao? ¿Aló? Hola, ¿qué tal, Leao? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto conversar con ustedes. Gracias, Leao. Bueno, queríamos conversar mucho contigo sobre la disputa que va a tener ahora San Martín, ¿no? Ahora que se está disputando el tercer lugar. Sí, sí, bueno, es una un puesto pues que nos ha costado mucho recuperarlo, porque hemos tenido una primera mitad de año muy muy mala, la primera mitad de año ha sido muy mala. La segunda ha sido todo lo contrario, pero no nos ha alcanzado, ¿no? En este último partido dependemos de otro encuentro, como es el de Cristal contra Huancayo. Y después, bueno, ganar en una plaza que es tan complicada como Ayacucho, ¿no? Entonces, pero no se puede dejar de decir que la segunda mitad del año ha sido muy buena, ¿no? Creo que somos el mejor equipo de la segunda mitad, el que más goles se ha hecho, el que menos goles ha recibido y el que más puntos se ha hecho, ¿no? Claro, Leao. Te saluda Renato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás? Bueno, bien, como dices, San Martín luego del receso ha sido el equipo, el mejor equipo de todos. Y ahora, bueno, están a un paso de la Copa Libertadores. Claro que Sport Huancayo tendría que perder, pero en el caso que lleguen a empatar en 50 puntos... No te escucho, se entrecorta. Ahora... Leao. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahora sí te escucho. Bueno, te decía que San Martín depende, bien como tú decías, que Sport Huancayo pierda, pero... Si llega a suceder eso y ustedes ganan, por diferencia de goles estarían en la pre-Libertadores. Sí, pero es lo más incómodo, ¿no? Que puede tener un equipo, ¿no? Depender de otro rival. En este caso de Huancayo, que está jugando muy bien, y de Cristal, pues, que lamentablemente no ha tenido un buen año, ¿no? Entonces, por ese aspecto es un poquito complicado. De todas maneras, tenemos mucha chance de ganar. Hace mucho que estamos jugando bien y bueno, lamentablemente, como te digo, solamente esperar, ¿no? Claro. En el hecho hipotético que lleguen a clasificar a esta copa, ¿enfrentarían, se dice, al Arsenal de Argentina? Mira, el tema de la Copa siempre es complicado. O sea, en la Copa de Libertadores, bueno, he tenido oportunidad de jugar muchas y hemos jugado contra todos los equipos de América, hemos jugado Venezuela, Colombia, Chile, en todos los países. Y hemos ido también hemos jugado contra equipos de fuera de acá de Sudamérica, como México. Hemos jugado en América del Norte. Y todos son complicados. Puede ser que uno más que otro, ¿no? De repente un brasileño de un buen nivel es súper complicado, pero nos toca ahora con un equipo, bueno, en este caso podría ser Argentina, ni qué hablar, ¿no? Argentina está en primer nivel futbolístico en Sudamérica, claro, y seguramente sería complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede este fin de semana, ¿no? Bueno, Leao, ¿qué te parece la llegada de Franco Navarro para el 2012? Bueno, sí, el profe Maño ya nos comunicó eso. Bueno, yo he trabajado con Franco en Cristal, en Alianza lo trabajé porque él estaba un tiempo antes, y bueno, he trabajado en la selección, ¿no?, con él. Realmente creo que es un técnico que le describe su trabajo, ¿no? Creo que el equipo donde ha estado siempre ha luchado el campeonato, ha hecho cosas importantes. Y bueno, ahora esperamos pues que el próximo año, en los 50 años de la universidad, nos permita pues luchar el mismo, ¿no? Esperamos luchar porque es importante el próximo año para la universidad, y bueno, esperar simplemente pues crecer. Para nosotros es importante la universidad porque ya nos han dicho este año, ¿no? Este año nos han comunicado pues que sería importante el próximo año luchar el campeonato y si es posible el campeonato, porque son los 50 años de la universidad y esto hay que sumarle pues que están haciendo muy buenas contrataciones. Digamos, por ese lado hay un poquito de presión, ¿no? Porque hay que hacer las cosas, ¿no? Claro. Y Leao, ¿qué es lo que más van a extrañar del Maño Ruiz ahora que se dice que el intercambio entre el Maño y Franco? Bueno, el Maño, yo tengo una gran amistad con él, ¿no? Él llegó a San Martín en un momento que, bueno, que no nos había ido bien y logramos campeonar. Pasamos todos los momentos, ¿no? De los buenos y de los malos, y realmente se hizo una gran amistad, ¿no? Una gran amistad que, bueno, lamentablemente no podemos seguir directamente relacionados porque él va a ir a otro equipo, pero seguramente pues mantendremos contacto, ¿no? Y esperaremos pues que esta amistad siga, y quién sabe, después te puedes encontrar en otro lugar, ¿no? Bueno, entonces el Maño ya está confirmado que se va a León. Bueno, en ese sentido no sé, porque lo único que sé es que sí tiene ofertas, y es lógico, ¿no? Es lógico. Un técnico que ha estado 2 años en Perú, ha campeonado uno y el siguiente está luchando a Libertadores, lógicamente de tener propuestas. Y bueno, sabiendo pues que Franco va a San Martín, León queda un cupo que seguramente podría ser bien cubierto por el profesor, ¿no? Claro, se manejaba esa información del intercambio, ¿no? Bueno, Leao. Sí. ¿Tienes alguna propuesta de otro equipo aquí del Perú o del extranjero? No, todo el mundo sabe que tengo un contrato con San Martín. Sí, es cierto, hablé con un par de equipos para ver mi situación, que prefiero decir no los nombres porque no tendría sentido. Gracias a Dios he tenido la propuesta, pero yo estoy bastante cómodo en San Martín. Realmente quisiera quedarme unos años más y bueno, ahí si es posible terminar mi carrera ahí, ¿no? Ah, okay. Bueno, y en lo que es el playoff, ¿qué piensa Leao Butrón sobre el playoff? Bueno, yo creo que Alianza, bueno, ha caído un bajón ahorita, pero seguramente el playoff es otra cosa, ¿no? Ahorita ha caído Alianza porque simplemente ya está calificado, un poco se relaja, ¿no? En cuanto a Leao, tiene un plantel muy, muy amplio, muy bueno, pero siempre juegan 11. O sea, por más grande que sea el plantel, siempre van a jugar 11. Lo veo muy parejo. Pero pienso que podría Alianza estar medio paso adelante. Habla del corazón de Leao. Sí, bueno, todo el mundo sabe que soy aliancista. Pero yo creo que por un tema de experiencia, ¿no? Si bien sea otro jugador de Leao y tiene experiencia, como equipo Alianza puede cargar con esa responsabilidad, ¿no? Pero es una final, puede pasar cualquier cosa. La verdad que tengo amigos tanto en Chiclayo como en Alianza Lima, entonces que sea un gran partido y que gane el que más se lo merece, pero bueno, como te digo, me da la impresión que Alianza está medio pasado adelante, ¿no? Bueno, Leao, muchas gracias por la comunicación. Esperemos poder tenerte pronto nuevamente aquí. Hasta luego, Leao. No, bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bueno, este ha sido Leao Butrón, el arquero de la San Martín, que nos ha dado, bueno, la verdad, bastante información interesante sobre cómo está el desempeño de los jugadores y cómo está el club en este momento, ¿no? Bueno, continuamos con el bloque especial del que habíamos hablado. Renato, ¿tus comentarios? Bueno, estábamos hablando del exjugador irlandés George Best, quien fue bautizado como George porque en inglés gorgeous significa magnífico. Y sus padres decidieron que al tener el apellido Best, decidieron llamarlo de esa manera. Bueno, empezamos diciendo que a los 11 años George Best fue premiado por méritos académicos con un viaje de estudios al Grosvenor School, pero lo desechó porque quería dedicarse al rugby. Un cazatalentos del Manchester, Bob Bishop, descubrió a Best en la adolescencia y mediante un telegrama le escribió: "Hemos encontrado un genio". Realmente George Best fue un genio con el balón. Con 17 años, Best ya había debutado con el Manchester United y con la selección de Irlanda. Marcó 115 goles en 290 partidos, ganó dos ligas inglesas, una Copa de Europa y el Balón de Oro en 1968. Todo eso en solamente 6 temporadas. Lamentablemente, George Best nunca pudo jugar un Mundial ni una Eurocopa, algo extraño. Aquí Francesca va a continuar con algunos datos. Para Maradona, Best ha sido su jugador favorito. Dicen que es más loco que él. Una vez dijo que, según Pelé, ha sido el jugador más grande que ha visto. Luego de ganar la Liga de Campeones con Man UTD versus Benfica, la que gana 4-1... Best entró en el vestuario bebiendo champán que pasó a Bobby Charlton, a Paddy y Serán. Terminaron muy borrachos los tres y después de esto escapó con Yoko Ono, quien era la esposa de John Lennon, y su novia a una cabaña en Liverpool. George Best recibía 10.000 cartas a la semana de sus fans y tenía contratadas a 3 personas que se encargaban de responder una por una. En 1972... Best se perdió 8 días con la Miss Inglaterra, era todo un galán, y vendió por miles de dólares la exclusiva de su retiro al diario Sunday Mirror. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero volvemos con más aquí en Sport Mientras. Esto fue Sport Mientras, el programa que esperaste toda tu vida, todos los lunes por Isil Radio Sports.